continuación, séptimo sonido. Al terminar, la isla. Esta es la nueva temporada de la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta. Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Hola, bienvenidos, me da gusto poder saludarte por primera vez en el programa Séptimo Sonido. Mi nombre es Carlos Orduño y a partir de este día estaré en la conducción de la nueva temporada del programa donde se vive el mundo del cine a través de la música, no sin antes agradecer a Álvaro Robles en producción. Doy la bienvenida a todo el auditorio de Radio Plaza que nos sintoniza en Colotlán, Jalisco. De igual manera, quienes lo hacen a través de la emisora piloto Radio Universidad de Occidente en el 820 de AM. Saludamos a todos los hombres y mujeres que nos escuchan en este programa. Los acompaña Carlos Orduño, un incipiente locutor en esta nueva etapa de Séptimo Sonido. Saludos a Fátima Flores y agradezco a Álvaro Robles por la confianza que nos brindó al cedernos este espacio. Y bueno, para mí es un placer que nos estés escuchando en tu automóvil, en tu casa, quizás en tu puesto de trabajo, no lo sé, pero te invito a que nos sigas acompañando en esta media hora de Séptimo Sonido en su nueva etapa. Hoy vamos a escuchar el cine en la radio y ustedes se han de preguntar, pero ¿cómo escuchar el cine? Pues sí, el cine también se vive a través de su música, de los sentimientos expresados a través del arte sonoro. Y husmeando en el paisaje musical de la radio, me encontré con los temas musicales de Amor te duele, una película del director Fernando Sariñaga. Es la versión mexicana del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. Porque aunque la cinta puede verse más como un discurso moralista, también es una propuesta creativa donde, al igual que en el clásico de Shakespeare, las dos familias en conflicto se odian, pero porque son diferentes, porque quieren que el racismo y la discriminación sean más fuertes que el amor. Amar te duele ofrece varios arquetipos juveniles de este México urbano y moderno. Es un relato sobre el devenir sexual del idealismo adolescente, y es que la cinta está enfocada a este tipo del público, al público joven, activo, de ideas nuevas, que exploran el mundo en su propia vida. Bueno, pues hay que empezar ya con la música. Vamos a escuchar esto a cargo de Kinky, que se llama Más, y también Funeral Reggae de Genitalica, aquí en Séptimo Sonido. Más. Vos va bien, en vos se va, va por debajo, va, la voz se va. Vos va bien, vos va, se va, se va, la Séptimo sonido, musicaliza tus imágenes. Me interesa. hace mucho tiempo. Alteración de la respiración sin control. Enloqueciendo, necesitas tiempo, pero no te dejan descansar, disfrutar, para sentir la libertad o algo de paz. Escuchamos hace un momento a Kinky con el tema Más y a Genitalica interpretar Funeral Reggae, canciones de la película Amarte Duele, una cinta donde Sariñaga continúa la exploración visual de todo el poder y las ciudades oscuras de nuestro país con su atractiva fotografía y con un guión que resalta por su diálogo coloquial, sin palabras rebuscadas, al natural. Muestra el México que realmente somos, con problemas y con sentimientos. Además de agregar ese plus, la música, en esta ocasión con una muy agradable banda sonora, con temas y grupos de moda, comandados por la joven Natalia Lafourcade, una chica fresca y muy atrevida, que hace tiempo no escuchamos en la radio, ¿no? Pero vamos a escucharla aquí en Radio Universidad y Radio Plaza, las radios jóvenes con espíritu creativo. Seguimos disfrutando de la música que el cine nos ha dejado y el siguiente tema está a cargo de esta chica Natalia Lafourcade, titulado Amarte Duele. Y después disfrutaremos del sentimiento del tema Sabor a Chocolate del grupo Elefante. Quiero llevarte a amarte y querer. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Unos ojos que me invitan a probarte, piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso, y un par de melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? Tesoro escondido entre mi cama, lluvia por la noche, solecito en la mañana, agüita de coco, sirena en la playa, mi sal, mi pimienta, mi niña mimada. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te podido olvidar? No, no, no, no, no, no. Arriba, llévame y como tú ninguna, ya, ya, ya, ya. Sabor a chocolate. Me gusta vivir, me gusta soñar. ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor mi aeropuerto y mi pasaporte pa' subir al cielo. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? Bla, bla, bla, bla, bla, yeah, yeah. Llévame a la luna pa' arriba, llévame como tú ninguna. Llévame, anda, llévame a la luna. Llévame como tú ninguna. Arriba, llévame como tú ninguna. Yeah, yeah, llévame, ay qué rico, llévame a la luna. Llévame como tú ninguna. Yeah, yeah. Acabamos de escuchar a Natalia Lafourcade con el éxito Amarte Duele, posteriormente a Elefante con Sabor a Chocolate, y seguimos reviviendo una película del director Fernando Sariñaga. Esperamos tus comentarios al correo electrónico eliezer374@hotmail.com y nos des tu opinión. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Marcos Osorio Ruiz, que quizás nos esté escuchando en este momento. Un saludo para él y para todas las personas que nos sintoniza. Fíjense, muchas veces podemos pensar que en este tiempo el éxito de una película tiene que ver con suerte, y más si es una cinta mexicana, pero para el director Fernando Sariñaga, esta película es el resultado de un trabajo constante, de una persistencia y mucha necedad, porque no hay que quitar el dedo del renglón, y más en este país donde hacer cine resulta casi un milagro. Ahora nos presenta una cinta que aborda la imposibilidad del amor, asignado con el prejuicio y las diferencias sociales, con propuestas enfocadas hacia la diversidad de los ángulos que juzgan y condenan todo tipo de discriminaciones, Amarte Duele podría haberse convertido en una lúcida mirada social, pero el guión se formó apenas con ceñirse demasiado férreamente a las pasiones de los jóvenes por romper un cerco que los aleja cada vez más de sus ilusiones juveniles. Seguimos con la música y ahora vamos con la canción Tú Tienes Un Lugar de Mario Don y en el 2000 de Natalia Lafourcade. Yeah. En silencio a tu vida. Séptimo sonido. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que esté baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonsas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan. Pero el planeta gira, gira a la derecha. La noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni agregación, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? perdonarte. Es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira en la derecha, y cada vez ya la noche es más tibia. Sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García. Me siento tan vacía. A ver, a ver, ¿qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura. La inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño. Ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy. Fernando quiso ser original al virar algunas escenas del color al blanco y negro, y apoyarse con la técnica del cómic para resolver ciertas situaciones y de imprimir velocidad a su cámara en un vano intento de recrear atmósferas. Estos elementos, que hablan más de su artificiosidad, de su calidez, conspiraron también contra su narración, que merecía una agudeza mucho mayor para encarar un tema tan horticante como es el de la discriminación en un mundo que procura hallar la solidaridad y el respeto entre los seres humanos. ¿Se acuerdan de los dibujos que hace el personaje de Ulises? Pues son realmente de Luis Fernando, el director de la cinta, excepto el graffiti, que fue hecho por profesionales. Al firmar la cinta, los actores no podían ir a dormir a su casa, pues los llamados eran de 24 horas. Imagínense el trabajo que les costaba actuar. Debió haber sido bastante cansado. Pero a veces hay que esforzarse, ¿no?, para que las cosas salgan bien. Bueno, pues hemos llegado al final de Séptimo Sonido. Agradezco que nos hayan acompañado en este espacio donde se revive el cine a través de la música. Mi nombre es Carlos Orduño y los invito a que nos escuchen la próxima semana a través de Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, y en Radio Plaza en Colotlán, Jalisco. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. ¿Qué pasa en el siguiente día? Ya no hay palomitas. La película dio fin. Las luces se encienden. La gente comienza a salir. Así termina Séptimo Sonido. Hasta la próxima emisión. Universidad de Occidente.